es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. Buenas, soy José, soy taxista y lucho contra el cáncer desde un embotellamiento en pleno centro. Hacé como José. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como el cáncer, infarto, Alzheimer y dengue, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. 93.9. Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu finde. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. ¡Marty! ¡Marty! ¡Despierta! ¿Quién es usted? Soy el Doc, el Dr. Emmett Brown. Marty, tienes que levantarte, tenemos un gran problema. Primero me llamo Martín, no Marty, y me dice perro. ¿Sos el de Volver al Futuro, vos? No hay tiempo para esto, Marty. Tus amigos de la radio han sido secuestrados. Tenemos que ayudarlos. No, ¿y cómo vamos a ayudarlos, Doc? Tengo el DeLorean afuera, me lo están cuidando en monedita. Vamos, que nos espera un viaje en el tiempo. ¡Vieja! Son 10 pesitos por cuidarte el coche, ¿eh? Tome, amigo, y cuídese. Escúchame con atención, Marty. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a volver exactamente al momento en que van a secuestrar a tus amigos para poder prevenirlos. Vamos, Doc. No le tengo miedo a nada. ¿Dónde voy a conseguir 1.21 kilowatts de potencia? Bueno, llegamos, Marty. Hay que encontrar a tus amigos. Doc, estaba mirando y creo que le pifiaste la fecha. Mirá ese diario que encontré en el piso. Argentina empieza con el pie izquierdo. Pierde el primer partido con Camerún 1-0. Esto está hablando del Mundial de Italia. Estamos en 1990. Qué descuidado. Igual ahí están tus amigos. Y la cadé. Fabiancito Amargo, vamos a jugar a la pelota. Pido ser Rubén Paz. ¡Cállate, Amargo! ¡Vos sos de la B! ¿Cómo no juego al fútbol? ¡Sos tramposo, Panchito! ¡Che, déjense de pelear! ¡Mirá el culito que tiene la nena que está allá en la manga! ¡Yo la encaro! ¡Me la encaro! ¡No, Gabito! ¡Somos nenes! Cuando seamos grandes seguramente seas un ganador terrible. ¡Seguramente! Doc, vámonos de acá. Es al pedo verlos de niños. Vamos al momento que nos van a secuestrar. Tienes razón, Marty. ¡Vamos! ¡Vieja! ¡Son sin australes por cuidarte el coche! Doc, me parece que le pifió de vuelta. Este es el calendario y dice 2060. Esto está lleno de viejo. ¿Dónde estamos? No puedo ser tan orate. Tienes razón, estamos en un geriátrico. ¡Cuidado! ¡Ahí están tus amigos! ¡Escóndete así! ¡Se ven tan joven! ¡No se puede todo! Y la cagué. Fabián Amargo. Se van para las 7 años. Acordate. Don Pancho, tenemos como 80 años. No me puedo mover. Y usted está en silla de ruedas. ¿De qué fútbol me habla? Bueno, che, le pongo onda. Ahí viene Gabo. ¿Qué hacen, loco? ¿Vieron el culito de la anciana que estaba bailando yo? Yo me la encaro. ¿Cuál? ¿La que está bailando con una planta? Anda. Que ahí ganó seguro. Doc, vámonos de acá. Tengo que volver a salvar a mis amigos. Tienes razón, Martín. Vamos a buscar el DeLorean. Vieja, son $50 por cuidarte de coche. Sí, ahora sí, Doc. Bien, estamos en la radio. Le pegaste la fecha. Shh, agáchate, Martín. Ahí vienen tus amigos. Che, qué programa de mierda hicimos hoy. De nuevo mal el móvil. Y sí, el perro es un boludo. Otra vez salió tarde de acá, nota sin contenido, un bajón. Sí, luego acá tiene que rodar alguna cabeza. No podemos seguir con móviles así. Mira, Martí, ahora es cuando entran los secuestradores. Tenemos que avisarle a tus amigos. No, espera un momento, Doc. Tengo un mejor plan. ¡Loco! ¡Arriba las manos! ¡Esto es un secuestro! ¡No, no, por favor, no nos mate! Y vos callate la boca y salgan uno a uno y métanse la tráfica que está afuera. ¡Sí, sí, vamos! Marty, acaban de secuestrar a tus amigos. ¿Por qué no los ayudamos? ¿Le gustó mi móvil? ¡Mi móvil! ¿No le gustó mi móvil? Bueno, ahora tengo un programa para mí solo, a ver si les gusta, ¿eh? El programa es mío, se van a joder. Hola a todos, bienvenidos a Se Vino la Noche. Gracias, gracias por tus aplausos. Muy bien, me gustan los aplausos, me encantan. Soy Fabián y Castro y estamos saliendo desde Radio Palermo, la 93.9 en tu dial. Tengo a mi derecha al señor Gabriel Pereira. Hola chicos, hola, hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por los aplausos. A mí no me gustan los aplausos. Sí, ah, bueno, bucheos entonces para gracias. La próxima. Y el señor Perrito. Buenas noches, gente, ¿cómo andan todos? Los aplausos son diferentes a los nuevos. Tengo un regreso nuevo. El regreso del perro y la ausencia de Pancho. Exacto. El que tenía supuestamente una... ¿cómo se dice? Era como el sarmiento de Se Vino Anoche. Ah, ¿no? es verdad. Igual si llega tarde, puta, como media falta. Y media falta. Sí. Depende de qué horario, ojo. Llega más de 11 ¿Hasta qué hora le damos? Son 11 y 8 la República de Buenos Aires. 11 y media, ya está. Después no cuenta falta entera. ¿Hasta 11 y media tiene? Sí, sí, sí. Está bien. Tenemos mucha gente del otro lado del vidrio que nos estuvieron dando una mano en el acting. Sí, sí. Así que salió bien hoy, ¿no? Muchachos. Parece que sí. Nos liberamos del cáncer de los acting y salió todo bien. Y aplaude Pablito que nos está esperando técnicamente. Estamos en Se Vino la Noche, la agenda del fin de semana. Y si querés comunicarte con nosotros a una internet que parece que no anda, pero igual vamos a dar la vía de contacto. Sí, de alguna manera los vamos a recibir. Entonces, sevinolanoche@radiopalermo.com.ar para mandarnos mail. Para llamarnos y salir al aire al 4899-1647. Podés escucharnos desde nuestro blog. Che, tiene internet Pablo, boludo. Sí, sí, sí, sí, a mí me parece que sí. Desde nuestro blog nos puedes escuchar desde www.sevinolanoche.blogspot.com. Y si no, por MSN, dentro de un ratito, cuando esto se rehabilite, a sevinolanocheradio@hotmail.com. Qué bien lo dijiste, perro. Se nota que volviste vos al programa. El señor... Él es el señor computadora, señor vía de contacto y señor móvil. Exactamente. Ahí es el punto más. Ex-móvil. ¿No te vas el móvil hoy? Chicos, ustedes lo vieron el frío que hace afuera. Y lo mandamos a este que llega tarde a hacer un móvil. Sí, me parece que se lo merece. Ojo, yo lo tuve, es la penitencia. Lo tuve de movilero a Pancho en otro programa de radio. Para Tricky. Ah, no, perrito, no. Che, tenemos que recordar a los oyentes que tenemos una fiesta, ¿no? La por fiesta delante. De Se Vino la Noche se llama Se Vino la Fiesta. Se Vino la Fiesta. Sí, sí. El lugar Stas de Armenia, donde siempre recomendamos que vayas, que siempre se la pasa bien uno. Como siempre, estás apoyando a Se Vino la Noche. Así es. Fecha, viernes 31 de julio. Viernes que viene, estamos cerquita. Me parece que hay bastantes cosas interesantes para que la gente venga a la fiesta, ¿no? Sí, así que lo estamos esperando a todos en Taza Armenia, 1744, Camp Palermo Viejo. La entrada es anticipada, sale una módica suma de 20 pesos, pero te incluye... Una consumición, un porrón de cerveza. Un porrón de cerveza, que está bien, y aparte, famosos confirmados, perro, sí, me dicen. Sí, tenemos famosos, tenemos de todo, tenemos juegos, tenemos monólogos. ¿Vamos a regalar cosas? Vamos a regalar de todo, tenemos entradas, consumiciones y muchas cosas más, que bueno. Se van a estar sorteando. Pablo nos da lo que va a venir, ¿no? Sí, seguro. ¿Cómo tiene que hacer la gente para venir? Nos tiene que mandar un mail al mail que vos ya has dicho o llamarnos por teléfono, comunicarse con nosotros de alguna forma. Y te pueden ganar también algunas entradas, ¿no? Entradas para... ¿vos querés meter una entradita hoy? Y podríamos regalar alguna entrada, pero ¿qué, es... ¿Qué pasa con las impresiones de las entradas? Y las impresiones están un poco demoradas. Parece que la imprenta vino el diseño, porque la entrada no es algo así nomás, ¿viste? ¿El diseño fue finalizado? No es un ticket de una rifa, no. Te vamos a hacer un diseño con el logo de la radio, algo bueno. Que te quede de recuerdo para vos, que vas a venir a la fiesta. Algo como para enmarcar, digamos, claro. Vos querés para hacer valer esos 20 pesitos que vas a pagar, ¿no? Que sí, te lleves un recuerdo de la... El que va no busca que le hagas valer la plata por la entrada. No, por supuesto que va a ser una fiesta con todos los detalles. Bueno, entonces estaremos siguiendo hablando de la fiesta de Se Vino la Noche, que es en Taza Armenia el viernes. Que viene el viernes 31, de acá nos vamos para allá, para Taza. Posiblemente salgamos con algún móvil ahí adentro, calentito. Ah, volvés a los móviles, ¿no? Cuando estás calentito, sí, está bien, perrito, está bien. Y bueno, más adelante estaremos hablando de la fiestita. Seguramente. Podemos hablar entonces, siguiendo hablando de fiestas, ya que estamos ya con el tema instalado. Con el tema instalado. Es el tema consigna que nos han traído hoy desde la producción. Una producción, perdón, que es muy pensante durante la semana. Yo... Sí. Te hemos visto borrado de la agenda, sí, de la cadena de mail. Sí, esta semana. ¿Qué pasó? Esta semana tuve un problema, como la radio, tuve un problema que me quedé sin internet. ¿Querés hacer alguna denuncia? No quiero ni mencionar la empresa que me probé. ¿La que empieza con S? Una que empieza con mucha velocidad. Exactamente. Los detesto, los odio. Igual nos acaba ya nuestro técnico personalizado de internet, señor Bruno Laurenti, que va a tratar de arreglar esto. Sí, sí. Y si no la arreglas, va a hacerme toda mierda, si no más. Igual Eva me dice que hay internet en la producción, o sea que, no sé, perro, ¿haces el programa del otro lado o abrimos los MSN y los mails del otro lado? Hay algo que inventar. Algo tenemos que inventar. Entonces, si hay internet allá, yo creo que Bruno va a poder hacer que haya internet. Vamos a lo posible. Sí. Bueno, entonces hablamos un poquito de fiestas. Dale. Yo te quiero preguntar a vos, perrito Rufino, ¿te gusta más una fiesta o te gusta más ir a bailar? A un boliche. Depende. Las fiestas están interesantes. Hay que ver... ¿Qué tipo de fiestas son? Fiesta, ¿no?, en una quinta. Con gente que... Y está bueno a veces cambiar un poco. A mí me gusta. Yo la banco, la fiesta. No, yo ya sabía, Gabo, que tu respuesta iba a ser bancando la quinta full. Pero eso tiene... Vos sabés que me gusta mucho eso de ir a la fiesta, viste, que están los... los baldes esos grandotes que vos metés la mano con hielo, te cagás de frío, pero sacás algo. Típica, pelo pincho llena de hielo y todas las botellas adentro. Exacto. Y vos te servís lo que querés, agarrás. Para mí no hay punto intermedio en esa fiesta. El señor Bruno Laurenti nos acaba de arreglar internet. Un aplauso, por favor. Ovación, Bruno. Esto es lo tuyo, pibe, tenés futuro ahí, yo te la veo. Volvemos a las fiestas. Sí. Para mí no hay punto intermedio en una fiesta. O te aburrís mucho o la pasás muy bien. No pasás en el medio. Puede ser, de verdad. A veces depende de muchas cosas. Puede ser que si conseguís minita... Y después está si te copeteás... O terminás que es lo más fácil. Y sí. Se puede terminar mal. Gabo, ¿cómo anda tu corazón? Me pregunta... ¿Mi corazón? ¿Quién pregunta? El internet que acaba de arrancar. Mi corazón anda perfecto. Creo que por ahora no fue el cardio últimamente, pero... Sí. Y no me llores, Gabito, no me llores. Sentimentalmente quiero saber. Estoy complicado. Me siento cada vez más solo, chicas. Bueno, pero para eso tenés la fiesta de Se Vino la Noche. Bien, que vamos todavía. Sigo escuchando muchachos hablando de fiestas. Y les quiero sacar una diferencia entre previa de salida y fiesta. No confundir eso. A ver si me entendés a dónde quiero ir, Gabo. Te hablo vos porque el perro está muy entretenido con las cuestiones de internet. Cuando arranca en una casa, una previa y después no se termina saliendo. Pero no es una previa de un nivel, sino que se ponen todos a tomar, se pone bien la noche. ¿Y vos lo estás comprando? ¿Ya cuenta como fiesta eso o era una previa que terminó cerrando? No, es una previa. ¿Es una previa? Fiesta, a mí fiesta me llama a como dijiste vos, quinta, o a que te dicen fiesta de egresado, por ejemplo. Sí. Viste que vos siempre te colás en una fiesta de egresado, te dicen, che, se egresa el hermanito la de fulano. La pasa mejor fulano. El que se cola en una fiesta de egresado que el que está egresando. Sí, lejos, porque no conoces a nadie, es todo de arriba. Sí. Yo he ido varios. Quería que participes, perro, un poquito. ¿Te veía con la computadora? Mirá, yo tengo... La verdad que no sé. Yo creo que las fiestas, como decían ustedes, en las quintas y todo eso, a veces está bueno. A veces no, porque por ahí la fiesta, como decían antes, va para atrás, la música es horrible, la gente se aburre, no hay alcohol porque se quedaron cortos. Y termina siendo una porquería. Pero esa fiesta, ¿sabes lo que te da? Te da como una especie de impunidad. Porque vos vas a esa fiesta que es ajena, claro. Te le tiras a toda la mierda. Puedes hacer lo que quieras, tomás, no tenés que rendirle cuentas a nadie. Es mejor que un bar o que un boliche, capaz que te echan. Ahí vos te tirás muerto al suelo de última y ya fue. Está bien. Veamos que tenés un poquito de experiencia. No. Me anotan acá, ¿a qué fiesta vas con tu novia y a cuál no? Interesante pregunta. A uno de una quinta no vas con tu novia, me parece, ¿no? Pero a uno de tres. Luego a la fiesta clandestina, no te olvides. Epa. Sí, verdad. ¿Llevarías a tu novia, Gabo? ¿A una clandestina? Sí. Sí, obvio. ¿Full? Sí. ¿No pasa nada raro en la clandestina? No, ¿qué iba a pasar? La clandestina son las mejores fiestas que he conocido hasta ahora. Está bien, sí. Pero ¿a qué fiesta no vas? Y sí. ¿La llevas a un cumpleaños donde no conoce a nadie? No. Te puede salir mal. Puede ser, ojito. Vos, perrito. Pero no sé, dígame usted que tiene más experiencia. Vos, perrito, tal, olvídate, tu novia no te escucha en este momento. Vos decime, ¿a qué fiesta lo la llevarías? No, la verdad que no sé. No te puedo decir. Si quiere venir, si quiere divertir, la llevo a cualquier lado. Una fiesta electrónica. Es bonito el perro, bonito. Una fiesta electrónica, ¿cumple los requisitos para considerarse fiesta? Sí. Sí, siempre. Lo que pasa esta que... La electrónica me la imagino una carpa grande afuera de... Carpa de circo. Sí. Mucha gente, todos con las manos levantadas. Sí. Botellita de agua. De agua, a lo loco. A lo loco. Y bueno, son tipos de fiestas que le gusta a la gente. Ojo, hay que ver, si te aguantás la música electrónica más de una hora. Porque uh-huh. Hay mucha gente que por ahí va a la fiesta pensando, mirá, fiesta electrónica, vamos a ver qué pasa. Y ahí hay que... Tucu, tucu, tucu, hay que tomar energizante nada más, perro, para... Te vas a otro lado. Y después están también las fiestas caseras. ¿Sí? Casas. Esa fiesta que, claro, a uno la madre se le fue de viaje. Eso era muy secundaria. Una semana acá. Era muy secundaria. Che, mi viejo se fue el fin de semana a la costa. Obvio. Todos a casa. Y todos a casa y se meten 40 tipos en un duplex y sí. Olvídate. Sí, sí. Aparte que a veces cuando no querés imitar uno se empieza a hacer todo en voz bajita. Che, fiesta en lo de tal. Che, mirá que tal. El perro tiene la casa sola. Sí, sí, pica. Sí, pero escuchame. Termina mal la fiesta. Si no me está escuchando mi mamá, hacíamos cada quilombo. Tu casa era punto clave. Punto clave, ¿no? Y después tengo unas fiestas temáticas que encontré navegando en internet que me llamaron la atención, la fiesta del semáforo. Se las puedo llevar a explicar. A ver. Las que tenían novio o novia tenían que ir de rojo, los que no tienen de verde y los que andaban de trampa de amarillo. Fiesta temática. Sí. Los de amarillo eran los más perjudicados por el semáforo, era la sensación. ¿Y que va de pirata? Y porque... Se manda al frente con un boludo. Y claro. ¿No? Pero una buena metodología de hacer fiesta. Y otra es la fiesta del dólar, no sé si la conoces. No, cada debe ser cara. Sí, a cada persona que entra le dan un dólar. Un dólar, que puede ser de mentira, puede ser un billete del estanciero, una bolsa así. Y hay minas que participan del juego, que están anotadas, entonces ellas tienen que recolectar toda la plata de todos los que están ahí haciendo lo que ellos le pidan. Ah. O sea que mucho comían vecinos. O sea que está bastante buena. Interesó, ¿no? Agarra que viaje como loco, ¿no? La fiesta de dólar. ¿Y qué pasa con la fiesta de disfraces? Es fiesta de disfraces, grosa también. Están buenas. Yo he ido a algunas que están buenas. Te digo muy la buenas. Verdad, soy un gran... A ver, yo soy el gran posero de la fiesta de disfraces. Odio disfrazarme y soy el típico que te cae sin disfrazar. No, falta. Sos un mole, boludo. Y que te tienen que dejar entrar porque sos conocido, porque sos amigo. Pocas veces me disfrazé. ¿A qué me disfrazé? De Gabo. Sí, sí. La otra vez metí una excusa horrible. Uno de mis mejores amigos cumplió años y dijo: hago fiesta de disfraces, yo lo quería matar, el negro. Y fui disfrazado de jugador de fútbol después de ducharse. Entonces fui. Con unas bermudas, ojotas, era verano, y una remera deportiva, claro, como salí de mi casa. Y me dijeron, ¿y vos qué disfrazaste? Nada, jugar de fútbol y salí a ducharse. Ahora, lo tuyo es loco, pero podríamos invitar a los oyentes a que nos digan de qué se disfrazaron vez. Que nos hablen uh-huh. de las fiestas. O si que nos hablen de qué tipo de fiestas les gustan, claro. Antes que me den las vías de contacto, perrito, para que los oyentes hagan esto, quiero saber de qué te disfrazaste en tu última fiesta de disfraces. No, la verdad que no... Pará, ¿me estás boqueando? Fui hace poco a una fiesta de disfraces. No, no me acuerdo. Creo que la anterior me disfracé de Teletubby. No. No. Más no. Ideal de Teletubby. Teletubby. Está, viste cuando era, hace un par de años era típica Teletubby, sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Ya como que pasó de moda. Te quiero, yo. Bien, otro buen Teletubby. Sí. Perrito, vía de contacto para que la gente opine y se puede llevar cenas para TAS. Bueno, entonces tienen que mandarnos un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Por teléfono nos llamás, salís al aire al 4899-1647. Y después, por Messenger, que ya está habilitado, están dando acá como locos, internet. Suenan los mensajes. Sí. A sevinolanocheradio@hotmail.com. Bueno, estamos hasta las 12 de la noche, como siempre. Ahora un poquitito de música y ya regresamos con más. Pop a cap in Sancho. Campi Inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible. Nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? ¡Nunca! Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. Y esta noche hemos convocado a un cocinero más mediático, podríamos llamarlo, también un gran conductor de eventos, de programas, el señor Nino Dolce. Buenas noches, Nino. ¿Cómo andan, tío? ¿Cuánto aplauso? Che, aplaudió a todo el mundo. Sí, una banda está, acá. Estamos todos. Llenamos el estudio, Nino, le dijimos que venías y están acá aplaudiendo como locos. Qué bárbaro. Andá dándole 5 pesitos a los chicos. ¿Cómo andás, Nino? ¿Qué te agarramos haciendo? Mira, si te cuento lo que estoy haciendo, capaz que no me creen, pero bueno. Si estás leyendo la Biblia, no te la creo, Nino. Sí. Me estoy preparando un té de arándanos con miel. Un té de arándanos con miel. No me lo esperaba. Está bien, está bueno esto de que lo que no te esperás de un personaje. ¿Cómo lo sacaré? No, lo descolocaste, estamos tirando todos los papeles de la pregunta, Nino, porque ya no sabemos qué preguntar. ¿Está el nacimiento de un nuevo Nino Dolce? Y no, hay un Nino un poco más mesurado. Sí, hay un Nino un poco. La decepción capaz de los no, chicos. No quiero decir baqueteado, pero bueno, un poco. Tironeado por los medios y bueno, también, viste, nada, por ¿qué pasa? ¿Te sentís perseguido por los medios? Tengo que bajar un poco el profile porque se me estaba poniendo un poco pegajoso. Nos estamos volviendo viejos, diría. No, viejo, pero monotemático, viste, o sea, cada vez que salía, siempre era como los mismos rumores, las mismas boludeces, viste, que se tejen alrededor de uno. Te cansaste de quilombo. Y yo, la verdad, que antes de Gran Hermano, viste, venía laburando en Playboy, muy tranqui, con el tema de la cocina que yo. Y como que se, aparentemente, a los que manejan los medios y eso, le garpo mucho más como un ser mediático, como no sé cómo decir, como un Guido Zuller, viste, que hace quilombo los programas. Entonces, realmente preferí, viste, dar un paso al costado y nada, viste, me llaman a estos programas y eso. La última fue la del el trolo este, Oshi Junco, que salió a hablar y no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Oshi? Querían que me vaya a pelear con el chabón a los programas, boludo. Querían quilombo. Imagínate a qué grado de bajeza querían que llegue. Tocaba fondo. Y me dieron 10 días seguidos. Yo todavía, que justo estaba en el norte haciendo shows, qué sé yo, y prendía la tele y no podía creer, boludo, el puto hablando, avanzando, y la otra, viste, la canosa interrogándolo y dándole pica para que yo conteste. Claro, y no picaste nunca, ¿no? No, pero me lo crucé en Coco el otro día y lo rompí todo, lo descompuso. Ah, ¿sí? Le puse un balde de champán en la cabeza y le entré a dar. Ah, pero menos mal que te tranquilizaste. Y fue a la tele y todo, me denunció, que pero ya sabía que en algún momento lo iba a encontrar. Pero primicia de Se vino la noche. Entonces, pero, y no, vos estás diciendo que se te cerraron un poco las puertas del tema de la cocina, de conducir en la televisión, todo esto con todos estos quilombos. Mirá, me llaman más para los quilombos. Eso yo, viste, tengo. Ahora, bueno, estamos con Natacha armando un programa para los domingos, pero, viste, con mucho esfuerzo. Realmente es como, viste, como que se reduce todo a lo mismo, la tele es siempre lo mismo, y uno, cuando queda encasillado en un lugar que no es el que te sentís cómodo, puedes hacer dos cosas, o comerte la happy doblada y seguir para adelante, o dar un paso al costado. Gracias a Dios no necesito la tele para vivir, yo tengo muchas otras fuentes de recursos, tengo parrillas, tengo restaurantes, laburo, viste, por otro lado. ¿A dónde puede ir a comer la gente, Nino? ¿Cómo, querido? ¿A dónde podemos ir a comer, a probar tus comidas, tus platos? A la Feria Mataderos, todos los domingos. Está bien. Todos los domingos. En la Feria de Gaucho de Mataderos tengo ahí los choris, asado, tamales, empanadas, cosas riquísimas. Está bien. Qué bueno. Buen dato. Tengo laburo ahí hace 18 años casi. Bien. Hace una banda. Así que bueno, nada, viste, qué sé yo. El tema de la tele como que se encasilla en un lugar, viste, Nino, loco, viste, claro. Salopero, el no sé qué. Entonces, viste, te va cansando porque cada cosa que hagas, por más que estés medio despegado, siempre van a tratar como, viste, de porque a ellos les garpa eso. Claro. Entonces, viste, cuando te manipula la imagen, el medio, viste, tenés que, como te digo, o comerte la doblada y aceptar la regla del juego, escaparte. Bueno, dar un paso acostado. Yo claro. Cuando se estrena la película, la porno que hicimos con Natacha, seguramente... Eso te quería hablar. ¿Vos estás haciendo un programa con Natacha? ¿Vas a hacer, me dijiste? Sí, estamos por el segundo Big Auto, empezamos a hacer ahora. Ajá. ¿Y de qué se trata ese programa? ¿Qué es lo que van a hacer? Básicamente es sexo, con juegos interactivos, va a ser en vivo el programa. Ah, mirá vos. Va a salir por 26. No les quiero adelantar tampoco demasiado, pero va a estar bueno. Yo voy a tener mis secciones de cocina, con algunos jueguitos y un par de sorpresas dolchescas. Sorpresitas bueno, que traen a... En lo que tiene que ver conmigo, digamos, con lo que laburé siempre, ¿no? Con ir al programa de La Canosa a pelearme con mi novia. Claro, digamos que no queremos un Nino Dolce mediático, digamos. Ajá. Yo siempre fui como de culto, ¿entendés? Cuando a partir de Gran Hermano se explotó todo, fue como que a mucha gente se divirtió mucho el tema de las patis y todas esas giladas, pero por otro lado, viste, el medio que es muy careta también te condena, y los mismos que te dicen que son merqueros son los que los encontrás en Esperanto, que no pueden ni en la boca, la tienen que pasar en la máquina de escribir, ¿entendés? Durísimo. Y son los mismos que salen a hablar de vos. Y nada, ¿entendés? Y yo sé que cada uno y quién es cada uno, pues nos conocemos todos. Me encantaría preguntarte un par de nombres, Nino, pero no, me dicen acá que no te preguntes por quién, por nada. Mirá, en el programa de la Fabiani hay uno. No, ya veo quién es y es amigo del programa, no, sí, bueno, sí. A ese fantasma, ¿sabés cómo se lo llevan? Pobrecito en un ataúd de la mañana. Sí, imaginamos bien, Nino. Escuchame, creo que lo vi alguna vez. Volvemos al tema de la película porno, porque también nos interesa ese tema. ¿No querés que te sigas tirando nubes? No. Mirá que tengo una lista. Producción me pide más, yo no sé qué hacer, me ponen una piel. Uno más, Nino, uno más y no jodemos más. No. Tiene un programa de chimentos a la tarde en América y en gallina. Terrible. Ojo, nos vamos a meter con la mafia, ¿eh? Ese lo ponemos en la paparazzi. Sí, va por ese lado. Va por paparazzi. Sí, hay varios, vos pensá quién. Sí, realmente no me doy cuenta de que me estás hablando. Che, Nino, escúchame, nosotros sabés que nuestro programa se basa más que nada en la noche, que recomendarle a la gente dónde puede ir a bailar, si quiere salir con amigos. ¿Dónde recomienda a Nino Dolce o dónde va a Nino Dolce cuando Mirá, quiere salir? Yo hoy tengo que ir a Longchamps. La verdad que no sé ni a dónde voy. Un eventito te lo para ver. Yo voy para adelante, también me contratan y no sé, yo voy. Está bien. Ahora me conseguí un enano stripper ahí. Escapó la hinchada de Claypole. No, está bien. ¿Qué te estás metiendo, Nino? Lo llevé a Coco todo, no sé los shows que hago con el enano. Muy guay. Todas las noches te encuentran. Sí. Subimos a la mina y el enano le da bomba ahí. Mira, no sabes lo que es. Qué quilombo, Nino. El Claypole en el pecho. Re pulenta el enano. Nino, ¿todas las noches te encuentran en Coco conduciendo? Estuve, mira, todo el año pasado y parte de este año, los lunes, organizando con Caire y haciendo shows. Pero me tuve que bajar también porque, viste, yo no soy el pibe que termina el show. Saludo y se va a su casa, viene que sacar el escobazo a las 9 de la mañana como está cerrando, que estoy en el baño. Con 4 días. Claro, vos sos lo que es. Yo me gusta demasiado. Claro. Entonces se me estaba cometiendo un problema y el costo-beneficio. No te rendía. Lo que me pagaban me lo terminaba los 4 días subsiguientes. Sería un gordo trabajando en McDonald's, más o menos. Más claro, Fabián y trabajando en sanguchería. Está bien. Y nada, se me complicaba, la verdad. Se me complicaba y voy eventualmente, no fui al cumpleaños de Omar y fui el día del amigo. Entonces siempre aprovecho, me subo al escenario, tanto a los pibes, viste, que piden ahí. Entonces subo con un par de chicas y hacemos algunas chanchadas, pero con puro hobby, digamos. Sí, como para levantar un poco. Sí, pará que me chanchan las chicas tocando. ¿Qué se habrá quedado? Buena nota con Nino. Sí. Bueno, yo te recomiendo, a ver, ya, si querés hacer algo, Coco, lo que tiene bueno Coco es que es un lunes en Buenos Aires, que está todo muerto, vos vas a Coco y explota. Aparte encontrás a Roña Castro, a Beatriz Salomón, a la Pradón. Mucho famoso. A Pacha Martel, y te encontrás cada uno, que decís, man, viste, me muero, a Nino. Claro. Socio del mes. Es un lugar, viste, que siempre te va a acoger. Sí, Nino, esto me Coco da pie. Siempre es una opción, siempre. Claro, ¿con cuánta plata tenés que ir a Coco si la querés poner? Opa. Pero vos querés ir a ponerla a Coco. No conozco el tema de la presión, pero. Tiraron la posta, Nino, porque hay muchos que están pelando billeteras y contando billetes. Claro, se quieren ir para allá. No, qué sé yo. ¿Crees que tenés un sabio consejo? ¿Un buen consejo? Sí, dime. Vos tenés que esperar hasta la última hora. 5:30, 6:00 a.m. Que sea la puta. Primero que están todas copeteadas. Y segundo, que ya no consiguieron nada a esa hora. Y arrancan por... Si tenés 48 pesos con 70 centavos... Le mostrás lo que te queda y arrancan. Totalmente. Vacía el bolsillo y lo que cae ahí en Le Cops. Vamos. Dale y vamos. Tique canasta, viste, lo que quieras. Lo que sí tiene que ser de pillo y esperar eso a última hora para que esté no reflejado el territorio. O sea, que el lunes 5:30 estamos todos. A ver, ahí que no consigue laburo, que está medio triste, que nadie la ve. Vaya, consolas. Lo que haría yo. Gran táctica la que no tiró ni. Son compañeras de trabajo, tengo como otro estatuto y otro tipo de facilidades de pago, digamos. Son compañeras de gremio. De shows y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso cada uno tiene sus estrategias, ¿no? Bueno. Y bueno, después Esperanto es un lugar al cual siempre yo recomiendo ir temprano, porque caes a las 4 de la mañana y tenés una cola de más. 3 cuadras y te querés matar, entonces vas temprano y ya te quedás. Y ya te puedes ir pipiando por el VIP, te lo cruzas, viste a personajes famosos de verdad, como el Ninocho, mucho futbolista, mucha botinera, mucho personajerío. Tenemos que ir un día con Nino. Así que es una diversión divertida también. Está bien, bueno, mandamos saludos al pollo de Esperanto, ya que lo nombramos. El pollo, Andy, por supuesto, grande un baluarte, un dandy. Muy importante. Nino, para ir cerrando, te queremos invitar porque estamos organizando la fiesta del programa. Se vino la fiesta, se llama, está en Taza Armenia el viernes que viene. Estoy viajando, el viernes que viene voy a Mar del Plata. No importa, queremos que falsamente... vamos a imaginar que venís y no viajás a Mar del Plata. Y que nos grabes un mínimo spot en vivo, te lo pido. Que diga, voy a estar en la fiesta de Se vino la noche, se vino del Chepo. ¡Qué hijo de puta! Me quemo después. ¿Sabés cómo es esto? Sí, no vino Nino, no. Sí, bueno, está bien. Dale. Yo me pongo la máscara. Dejame hablar a mi manera. Dale, lo dejamos a Nino que se ponga en personaje. En este momento lo está haciendo. Tranquilo, silencio. Silencio. ¿Pablito está grabando? Sé que sí. Se viene, es inminente, ¿eh? Le damos el tiempo. ¿Cómo se llama el programa para ti? Se vino la noche. Se vino la noche. Somos grosos nosotros. Estamos en aire. Ansioso. ¿Estás ansioso, Gabo? Sí, sí, sí. ¿Sale bien o sale mal? Para mí sale perfecto. Muy bien, está bien. ¡Qué bárbaro! Vamos, Nino. Está pensando. ¿Qué está poniendo música? Para mí se fue. A las 11. ¿Yo? No, sí, yo estoy en la computadora. Se está hablando. ¡Nino! ¡Yeah! ¿Arrancamos? Dale. Dale, grabando. Amigos, me han dicho que el sábado próximo... Viernes. Está la mega partusa de viene la noche. Y no puedo faltar. Así que tacharé la doble generala, la escalera real, y mataré a quien sea por estar ahí. El sábado que viene Nino Viernes. Va a estar agitando, no solamente en la barra, sino también en los rincones más oscuros. Bueno, muchas gracias, Nino. Dale, Nino, te agradecemos que hayas salido, que termines bien tu noche y que te vaya bien en los jambi y que no te secuestren. Un abrazo, chicos. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo, Nino. Gracias por atendernos. Chao. Sacamos a Nino Dolce del aire. Gran nota. La verdad que muchas recomendaciones de Nino, ¿eh? Fue productivo hoy, ¿eh? Yo lo vi acá anotando un dato en especial, ¿no? 5:30 de la mañana. Acá. 5:30. Coco. Llevarla más que 50 pesos. Preguntar por Nino. Muchachos, 12:25 tenemos la tanda y seguimos en Se vino la noche. 9-3-9-93-9. Hola, soy Rodrigo. Soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasaron bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Arriba, Cabrales. Café Cabrales significa buen café. 93.9. Muchos sueñan con estudiar periodismo deportivo para ingresar a un gran medio. Otros sueñan con formar una banda de rock. Él pudo hacer ambas. Y en un 2x1 nos trae la agenda deportiva y los recitales del fin de semana. Él es Gabo Pereira, en Se Vino la Noche. Me mata esa parte, vamos. Tremendo. Bueno, tenés el aire, Gabito. Nunca mejor podríamos haber arrancado con Guillermina, porque este fin de semana Guillermina es el recomendado, ¿sí? Porque se recomienda. Sí, yo recomiendo lo que me gusta, viejo. Listo. Lo voy a decir primero, me cansé. El sábado, a partir de las 23 horas, en el galpón de Hurlingham, van a estar tocando Guillermina y La Mancha de Rolando. Gran fecha, sí, Guillermina, una excelente banda, y La Mancha de Rolando en Avenida Roca 1271 a partir de las 23 horas. Primero hablemos del viernes de hoy, porque tenemos un par de cositas después de la medianoche. Como por ejemplo, en el Teatro de Flores, ¿sí? Sabemos todos, Rivadavia al 7800, va a estar tocando Alica, ¿sí? Esto es todo reggae, ¿sí? El Nati Combo. Alicate. Sabía que ibas a hacer ese chiste, pelotudo. En serio, y después de esto se viene la fiesta clandestina, famosa. Hablando de fiesta, hoy estamos hablando de fiesta, viejo. Un tongo. Y va a estar tocando nada más y nada menos que Capanga, ¿sí? Así que recomendado para ir hoy, después de que termine Se Vino la Noche, nos vamos todos para el Teatro de Flores. Javier Malosetti también va a estar tocando hoy a la medianoche en la Trastienda Club. Y Dancing Mood en Circus en San Justo, Florencia Valero, 1998, en frente de la Universidad de La Matanza. Ahí voy a estar yo para ver a Dancing Mood, que es una excelente banda de ska, reggae e instrumental. Bien. El sábado tenemos a Spinetta, que se va a estar presentando en Avellaneda, ¿sí? En el Teatro Colonial, que esto es Avenida 1341, ¿sí? Presentando su última producción, Una Mañana, a las 9:30 horas, obviamente en la noche. Este es el... ¿Qué es este? El CD número 36 que editó el Flaco en 41 años de carrera. 36 CDs. Tremendo. Y para seguir cerrando, para la gente que se queda con ganas de ver a Dancing Mood, que toca hoy por la noche, después de la medianoche en San Justo, y lo quiere ver acá en Capital, Dancing Mood va a estar a partir de las 20 horas en Niceto. Niceto Vega al 5510, acá cerquita, para toda la gente de la capital. Así cerramos la agenda de rock. Y abrimos el deporte, Gabo. Rapidito, con el deporte no hay mucho para hablar sobre el polideportivo, así que hablamos de fútbol directamente, si te parece. Porque en tenis los argentinos quedaron eliminados, volei se quedó eliminado el Final Six, no hay nada mucho. Así que vamos fútbol directamente a los partidos, que hay muchos amistosos este fin de semana. Atentos a la pantalla tanto de Tays Sports como de ESPN. ¿A vos te interesa más la de...? Tays Sports. Tays Sports va a estar transmitiendo, por ejemplo, la Supercopa de Francia. Bordeaux contra el Guingamp a las 16 horas. Y a las 20:30 el fútbol senior, ¿viste que están jugando los viejitos? Oh, eso de tatu agenda, sí, eso sí, quiere decir que no hay una mierda. No, ¿cómo que no? San Lorenzo Vélez van a estar jugando por Tays Sports. No te da lo bien, Independiente Boca. Sí, sí, sí. La panza que tienen los jugadores que están jugando es terrible. Pero está bueno, me tienen panza de embarazado. Y sí, boludo, son unos cuantos años. ¿A qué hora me dijiste? A las 8:30 por Tays Sports, San Lorenzo Vélez. A las 10, River contra Everton, con el redebut del Burrito Ortega. Jugando para arriba. Ay, este equipo de Rieta, hermano. ¿Eh? Ortega, Gallardo y Fabián. Y sí, está. Escuché a Fabián hablando, que le preguntan, ¿cómo te cae ahora que conociste a Ortega? No, Ortega ya lo conocía de antes. Todos imaginábamos de dónde lo conocía, ¿no? Una respuesta oscura. Acá un par de cuadras lo conocen, me parece. Para el domingo tempranito, 9:15, también por Tays Sports, jugando el Barcelona, el equipo de Messi, frente al El Ali, ¿sí? De Egipto, por la Wembley Cup. Teóricamente, ¿cuántos goles le tendría que hacer al Barcelona? El mínimo 5. Mínimo. Está bien. A las 16 horas también por Tays Sports, Benfica, con muchos argentinos, viste que hasta Saviola, está Aymar, está Jaffer. Sos hincha de River, María. Sos hincha del Benfica, me parece. Sí, exacto. Sí, exacto. Saviola y Aymar ahí. Benfica va a estar jugando con el Ajax y luego Sunderland con el Atlético Madrid, el equipo de Kun Agüero. Lindo pase que ha sido en el Barcelona. Extraño, ¿no? Porque todo se fue para. Para mí perdió el Barcelona. ¿Perdió? Sí. Pero bueno, no solo perdió el tope de Ibrahimovic, sino que puso 40 palos. Encima. Puso 40 palos. Aitó y el préstamo de Alexander Lev. El bielorruso. Oh, sí, un montón de guita. Y para terminar el día, tienen el Real Madrid a las 5:30 por ESPN. Sí, siempre es bueno ver al Real Madrid frente al Al Ittihad de Arabia Saudita, Ittihad en realidad. Y después el América Chelsea a continuación será más o menos a partir de 19:30 horas. ¿Cuál es el recomendado de estos amistosos? ¿Qué no hay que perderse para Gabo? Y para los argentinos, yo vería River, porque juega Borrito Ortega. Ya, tirando un pedo. Pero si tengo que elegir uno, veo el Benfica con el Ajax. Benfica, sí. Ajax. Sí. Sorprendiste. Yo pensé que ibas por el Barça, bien mames, sí, o el Real. El Barça juega con el Alí. ¿Qué crees? Está bien. Entonces, ¿cerramos tu agenda? Cerramos la agenda, chicos. Bueno, voy a abrir otra agenda, Pablito. A ver. ¿Buscas un poco de dance o reggaetón? ¿O te importa muy poco la música y solo querés encarar minas o que te encaren? Ahora Pancho te pasa la data de los mejores boliches, fiestas y eventos que vas a encontrar este fin de semana. Se vino la noche. Agenda fiestera. Y ahora abrí la agenda fiestera y hoy yo lo tengo a Panchito acá. Capaz lo tengamos más adelante. Pero te tengo a vos, pero tenemos un suplente fiestero. Dale, perrito, tráeme la fiesta. Tengo un par de cositas para decirte. No está muy movido el tema electrónico este fin de semana. ¿Qué pasa? Pero bueno, podemos decir, hoy viernes 24 tenemos en Sunset Roque Sáenz Peña 440 al DJ Resident Aldo Haidar. Uno de los grandes íconos de la música electrónica nacional. Que bueno, se va a estar presentando en Sunset como todos los viernes. Luego tenemos el sábado en sí, Pachá, perrito. Avenida Costanera y Pampa, a Facu Carri, Big Fabio y Jay West. Esto es Avenida Costanera y Pampa en Pachá. ¿Pampa para allá vos? No, estoy bastante retirado. Lo noto un poco poseado al perro. Sí, está medio tirado abajo. Antes te la remaba más. Yo veo producción, están saltando, bailando como loco. Después voy a querer saber qué pasó. Creo que la producción o llegó Nino Dolce a la producción o sí. No, algo pasó. Porque están todos saltando, no sé qué pasa. Capaz llegó comida, porque a esta hora... Yo le jodo, voy a buscar a ver qué pasa. Dale. No me dejé con el perrito, me parece que tiene mucha más información. Sí. Para tirar. Tenemos también el domingo, para los que se quedaron con ganas. Como más arriba, otra. Perro, más arriba. Más dale, Kuma, dale con ganas. Hacé cuando trabajas en paso. Para paso. Aquellos que se quedaron con ganas, el domingo 26 tenemos Club One, Alcina 940. El DJ José Luis Gavín se va a estar presentando, haciendo el warm up para luego tener al DJ resident de Club One, Félix Galeano. Félix Galeano es el main DJ. Félix Galeano es el main DJ que va a estar tirando unas bombas increíbles. Una bomba, tirame una bomba que tira Félix Galeano. Se puede tirar Cry For You, por ejemplo. Grosso tema. Es como cuando el Chizo toca Hablando de Libertad. Ya, una cosa así. Y la gente va a estar rebotando y saltando domingo a las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Muy bien el horario, de domingo a 7 de la tarde. Una cosa de loco, desde las 15 horas hasta las 23 van a estar saltando. Y después no sé cómo van a ir a laburar, pero bueno, yo creo que la mayoría no va a hacer nada el lunes. ¿Qué está pasando en esta producción? No entiendo. Eva, se están moviendo loco. Eva, darnos qué pasa en producción, que están todos bailando. Como bueno, tenemos que decir que el asistente de producción se sacó un 7 en un parcial y estaba feliz y contenta festejando. Ah, yo sabía, te juro que estaba. Pensé que algo. Te felicito, Johnita. Pensé que era algo de bien. No, y además, chico, que está el participante que va a jugar a Se Vino el Levante. Ah, por eso venís así. Te maquillaste, te produjiste. Estoy contenta porque, bueno, alguien se va a ganar algo. Eva, es radio, no hacía falta que vengas así tan provocativa para. No te va a ver el flaco. Bueno, pero viene. Yo tengo esperanza, chico, de que por ahí. Está bien. Y lo tenemos a... Decime el nombre, ¿lo sabes? Mejor que se lo preguntes a él. Bueno, se yo lo sé igual, pero bueno, que qué se presente, que viene, me gusta. Bueno, buenas noches, ¿con quién estamos hablando? Hola, con Leandro. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan, Leandro? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Va a participar de eso. Para los oyentes. Sí, perdón, eso me está haciendo reír Gabo. Vas a participar de Seguir o Levante. Pensé que era Nino Dolce que iba a llamar. Sí, pero no. ¿Y aquí me tengo que levantar uno ustedes, no? No, a Evangelina, sí. Nuestra productora. Escúchame, si querés, está todo bien. Aquí te creo. No, siempre favor, Gabo es el que juega, escucha. Obvio. ¿Qué? ¿Se vino Levante, Gabo? ¿Cómo es Gabo? ¿Está lindo? Sí. Está bastante bueno. Escúchame, ¿sabés cómo es el juego? No, a ver, ¿me comentás más o menos? Bueno, es básico. Te vamos a poner un ambiente de fondo que Pablo se va a poner a buscar porque me olvido siempre de avisarle. Improvise, Pablo, improvise. Te vas a tener que chamullar a ver tu levante ganador, que creo que tenés experiencia en esto, no sé. Y te tenés que levantar a nuestra productora, simple y llano y conciso. ¿Lo entendiste? Sí, entendí. Ahora vos dijiste que es fácil, ¿qué es? No es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Porque también estamos prendiendo el generador de las chicharras. Lo estamos prendiendo. Esperá, perrito, que tiene que calentar. A ver. Ah, ya está, arrancaron. Y si te suenan tres de esta chicharra, quiere decir que perdiste, Leandro, me dijiste. No, ustedes son los botones, los jueces. Y bueno, somos los jueces, Lea. Así que lo vamos a arrancar, te vamos a poner un ambiente. Escúchame, vas por las cenas para atrás, ¿eh? Te vas a cenar atrás con un acompañante. Quiero aclarar que no soy fácil. Bueno, te vamos. Vas a cenar atrás con Eva, digamos. Ambiente de... Es una placita, estás en una plaza. Te la encontrás a Eva y arrancá, Leandro. Hola, bombón, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Perdón? A vos, chato, bonita. ¿De dónde te conozco? De mis sueños. No, disculpame. Yo te conozco de mis sueños. Chicharra número uno. Realmente ¿qué? Nunca soñé con vos. Freddy Krueger es este. Qué lindos ojitos que tenés. Debe ser por eso que el sol no estuvo saliendo estos días, porque lo encandilás. Bueno, está bien, qué sé yo, gracias. La verdad que igual, estoy igual cagada de frío. Lo más lindo que tenés, son las tetas de la chupada. Pará. Era descalificado, un bruto. No. Cortale. ¿Le cortamos? Sí, se corta. Es un desubicado. Nunca nos pasó esto, chicos. Igual me está gustando esto de cortarle a la gente. No te le cortamos al perro. ¿A dónde desubicado te pido, Leandro? Si llegamos a tener otro oyente para jugar a Se Vino el Levante, capaz al final del programa lo podemos poner. Hay mucha gente que se está comunicando, sí, chicos, por la consigna. No se olviden que era la fiesta, así que... Tenemos algunos mensajes acá. Dale, tenemos Micaela de Palermo dice, organizamos una fiesta por Facebook. Me encontré con mis viejas amigas del colegio y me terminé comiendo a mi exnovia. Exnovia. Eso me suena. Eso no me digo... ¿Qué? Micaela de Palermo. ¿Tortita? Exacto. Dice Javier de Palermo, fui a una fiesta clandestina y me encontré con una amiga que la comí. Lástima que cuando estábamos transando ella me vomitó en la boca. No. Esa fiesta vas vos, Gabo, dejate de joder. Eso boludo. Pasó en una clandestina. ¿Eso pasó en una clandestina? ¿Querés desmistificar sí, esto? Sí, puede pasar. Puede tenemos puede mucho, pasar. Mucho, puede muchos casos así. Leandro de Villa Crespo dice, fui a una fiesta, la estaba pasando bárbaro hasta que me vomitaron el pantalón. ¿Viste que en las fiestas así? Decís, hablábamos de quintas antes, siempre pero, están todos borrados. ¿Es la consigna del vómito esta o de la fiesta? Y parecería ser, qué sé yo. Dice, este está bueno, mirá. Dice... Dale, perro, termina de vomitar y hablá. Dice Rodrigo de Palermo, un día un amigo me invitó a una fiesta. Todas las minas me estaban rebotando y después de un rato me di cuenta que era una fiesta gay. Esta tarde, muchacho. Durísimo. ¿Cómo se llama este muchacho? Este es Rodrigo de Palermo. Es como vos, pero puto. candidato por ahora a la cena. ¿Tenemos algo más, perrito? Por ahora no. Tenemos, a ver... No, este es el mismo que le dimos antes. Seguí buscando antes que lo tenemos a Rodrigo como candidato. Y la gente se sigue comunicando. ¿A qué vías de contacto, perro? Tenemos entonces para llamarnos y jugar con este jueguito tan lindo que tenemos. Tenés que chamullar a nuestra productora que... Como la describió el muchacho anterior, Leandro era. Es muy bonita y bueno, podés chamullar al 4899-1647. Demostrarnos tus habilidades, ¿no? Siempre. Mandanos un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Sí. Y escuchanos por nuestro blog al www.sevinolanoche.blogspot.com. Suena el Sevino la Noche MG8. We'll be right back. Llega a Palermo Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4139, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. Tiene un nombre. Me llamo Martín Rufino. Tiene varios apodos. Me dicen Rufo, Tincho, Perro, Facha. Y tiene un solo objetivo: buscar la noticia donde no la hay. Él es un perro suelto en Hollywood. Bueno, en Palermo, Hollywood. Móvil en Se Vino la Noche. Bueno, hoy no tenemos el perro suelto en Hollywood, tenemos a Pancho suelto en Hollywood. Buenas noches, Panchito. ¿Todo bien? Qué frío le hace acá en Palermo, ¿eh? Ay, oh, Dios. Tu silla está vacía, es una lágrima esto sin vos, ¿eh? No, ya voy a volver. Lo pasa que el no vuelo. Olvídate, voy a volver. ¿Cómo me habrás extrañado? Sí, Pancho, se habla del mejor acting y la mejor entrevista del programa. No sé qué decirte. Nadie es indispensable. Si me traes un costado del programa, me hago, no tengo ningún problema. No, Panchito, ¿dónde estás? Estoy acá en Gorriti, en el Club de la Milanesa. Estoy acá con tres amigos. Estoy con Mariano, Maxi y el Cala. Y el Mariano, Cala. Si querés, voy a pasar con Cala. Mariano. A Mariano le dicen el... ¿Cómo te dicen? Perdón. Munra le dicen. Así que si querés te lo paso para que te diga por qué le dicen Munra. No pasa. ¿Querés decir algo? No. Ay, te enojaste, sí. Gabito. ¿Lo tenemos a Mariano ahí? No hay móviles como los míos. Ahí te paso, a ver. Dale, papo, que hay un bachecito acá que está difícil de pisar. Tenemos un buraco acá. Buenas noches. Hola, Fabi. ¿Sí? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te dicen que no llegué a escucharlo, Pancho? Acá, lo acaban de decir los chicos, Munra. Munra, ¿por qué te dicen Munra? Porque de Munra. Parece que soy mortal, con todo lo que tomo no quiebro nunca. Ah, miralo el señor, que no quiebra nunca. Dicen, no sé. No es como yo, por ejemplo. Claro, pero no queda de nada. Escuchame, Mariano, ¿qué están haciendo ahí, aparte de cenar? ¿Están encarando la noche? Exactamente, venimos acá con unos 10 compañeros de trabajo y amigos a festejar, digamos, atrasadamente el Día del Amigo. Ya acabamos de mandarnos unas milangas que estaban terribles. Sí. Y ahora estamos viendo por dónde arrancamos. Seguramente acá un boliche que se llama Yaco. Sí. Que me lo han recomendado y aparte dentro de 15 días cumplo años, así que directamente voy a ver si me sirve a mí. Está bien, ¿no? Es una buena noche que tienen planeada los muchachos. Se complicó con esto del Día del Amigo. Cayó el lunes, una mierda. Horrible. Peor, con un frío, la porcina, todo. El peor Día del Amigo de la vida. Sí, nos cortó la pierna todo. Sí. Escuchame, Mariano, estamos hablando hoy de fiestas. Queremos saber primero la última fiesta que fuiste. Sí. ¿Tenés alguna que se te venga a la mente? Puede ser de disfraz, en una quinta, en una casa. Mirá, por ejemplo, la fiesta última que estuvimos fue una fiesta de disfraces y mañana tenemos una que es de pelucas, nada más. ¿Fiesta de pelucas? Ah, pero agarramos un pie que va a fiestas. Justito. Sí, la de disfraces fue heavy. Me puse un traje de un disfraz y la verdad es que soy muy hombre para tenerlo, pero... ¿Pero qué te pusiste? El traje de Spider-Man, ¿viste? Sí, el negro, sí. Pero de Lycra. No, hay que ser muy hombre. Hay que tener huevo para eso. Es el típico que a las 2 de la mañana se arrepintió de disfrazarse de Spider-Man. Spider-Man se levantó una minita ese día, tuvo su Mary Jane. Sí. Garpó bastante el traje, te digo. ¿Garpó? Escuchame, Munra, nosotros siempre jodemos acá a nuestro amigo Ezequiel, a Pancho, que está ahí con vos. Porque siempre nos saca hombres, ¿viste? Las entrevistas siempre son hombres. ¿Podemos ir a buscar alguna minita que esté por ahí, alguna chica? ¿Munra, se puede ir a chamullar una minita en vivo? Claro. No, jamás porque no. ¿Por estoy comprometido, no puedo. Pero no, es móvil. Pero vos sabés que esto es todo por el amor a la radio. Hacemos una cosa, te paso con alguien que realmente tiene levante. Sí. Dale. Sí. Y que vaya a encarar una mina. Dale. Vamos. Queremos un levante en vivo. Se apure porque no queda tiempo. Dale. Un abrazo. Un abrazo, Javi. A ver si nos pasan con el chamullero en cualquier momento mientras Gabo está dibujando una casa y dos árboles. Hola. Si me pasa... Hola. Sí, hola. ¿Con quién hablamos? Con Panchito. ¿A este nos pasaron? ¿Vos te vas a levantar una mina, amigo? Escúchame, tenés dos minutos y medio. Vos fijate, va, Aguirre. Tenés un minuto para sacarme una mina al aire, Pancho. Si en 30 segundos no sacas una mina, sacamos la silla que sobra acá. Hola, disculpame, ¿cómo te va? Mirá, mi nombre es Panchito, yo trabajo para la radio y es un móvil. ¿Tu nombre cómo es? No te lo puedo creer. Sí, quiere dar la cara. Hola. Le hago estar reventando este pibe. Te están cortando el rostro. Una mina hable, Pancho. Esto se llama incinerarse en vivo. No hay mina. Chicharra número uno. Me quedé afuera, me quedé afuera. Primer chicharra, Pancho. Primer chicharra, dale, Pancho, tenés 30 segundos todavía. Bra. Tenés que sacar una mina. Para un programa, estoy una noche acá en vivo a Radio Palermo. ¿Te puedo pasar un minuto? Con el conductor. Nadie quiere dar la cara. Están todos de esta. Te queda una chicharra más, Panchito. Yo le aviso a Vigilancia, Pancho, que no podés entrar el viernes que viene. Vamos, Pancho, una más te queda. No hay más, está lleno de huevos. Sí, fuera, Pancho, fuera, Panchito, fuera. Sí, saque la silla, Bruno, saque la silla. Sacamos la, acá entra el señor Laurenti. Saco la silla, Ahí va, saque la silla afuera. Se retira la silla de Pancho. No hacía falta sacarla igual, en el radio, pero no importa. No importa, la sacamos. Igual los quiero ver acá en mi lugar, porque ustedes se han quedado callados, ya te lo digo. Está bien, Pancho, sí. Igual móvil como el mío en Montevideo. Sí, eso se fue grabando. Bueno, Panchito, te estamos viendo más tarde en la noche entonces. Dale, si sigo vivo nos vemos. Dale, chao, vemos si baja la salida. Chao, Panchito, chao. Es las 12 menos un minuto en Buenos Aires. ¿Y qué me querías decir, perro? Tienen que admitir que no hay como mis móviles, ¿eh? Ustedes se quejan. La verdad, perro, yo que estoy acá, que pude jugar los tres móviles. Sí. Déjame completar esto. Sí, sí. Yo pude ver los tres móviles, yo no hice ninguno. Sí. Me pasa que al final lo tengo que cagar con el perro, porque el tuyo, Gabo, había sido tristísimo. Y lo que pasa es que en Uruguay no hay que inventar Montevideo. La pusiste difícil. Me salió todo al revés, Montevideo. Pero en fin, pará. Sí, sí. Porque cometió el mismo error que cometiste vos el otro día en Mar del Plata. No sacó minas de movida. La consigna es mina y después lo que pinte. Está bien. Bueno. Tenemos que ir yendo. Antes de irnos, quiero saber por qué dibujaste una casa y dos árboles acá. No sé. La voy a subir al blog. Dale. Sí, tengo dos mensajes. Patricio de Palermo. Nos fuimos con amigos a una fiesta. Estaba lleno de trabas. Y Julián de Villa Crespo organizó una fiesta en mi casa y me la destrozaron. ¿Quién ganó, perro? Yo creo que ganó Julián de Villa Crespo. Pobre, le hicieron mierda a la casa. Por lo menos que vaya a comer a Taz. Bien. Está bien. Se la lleva Julián de Villa Crespo la cena para Taz. Y nos vamos. Estamos despidiendo, ¿no, muchachos? Nos vamos a la misma. Saludos hoy para la familia Estedes, para la gente de Dego, para Lucía López, Lucas Lamán y Juan Cabanas, que son nuestro equipo de diseñadores. Juan también es un gran actor del acting hoy con el Doc Brown. Estamos terminando, se quedan con los chicos de la previa. Y un saludo a Joana, que se sacó un 7, terminó la facultad, por suerte. Y bueno, le mandamos saludos. Y cerramos hoy con nuestra canción de apertura, porque la ponemos por el principio. Hasta el viernes que viene. ¡Chau! Como es un offside. Se vino la noche que empieza esta noche. 9.3.9.